No hable, Miguel. A ver, uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos, probando, probando. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, oh, oh. Hola, buenas tardes. En directo desde los estudios de Fuenlabrada. ¡La tontería de figura! Buenas tardes. Adolfo, habla. Es que solo la gente lo quiere figura. Se está oído. Buenas tardes, audiencia. Bueno, pues nada, voy a saludar yo a todo el mundo y a presentar a la gente. Estaba locutando principalmente Miguel el Figura. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En directo son las 15:31, las 16:31. Muy bien, también está Mónica Clemente. Muy buenas tardes. Hola. Y está por ahí Juan. Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. También Miguelón. Muy buenas tardes. Buenas tardes, audiencia. Gracias por ser fiel. José Alfonso. Buenas tardes. Eso es, acércate. Te has acercado bien al micro, está bien. Y eso, que estamos a puntito de acabar el mes de marzo. Empezamos abril con mucha fuerza, con mucha energía. Tenemos un montón de noticias hoy y también un montón de músicas molonas. Vamos a poner una canción. ¿Cuál de ellas? Ahora vamos a poner a John. Vamos a poner a John, a ver si os gusta. Anda, John. Eso es, se llama John y a ver si os gusta. Y después Miguelón va a contarnos una de las dos noticias que tiene para hoy. La primera y la fácil a continuación. Ah, y si nos está escuchando Rodolfo y Jorge, pues eso, que se den prisa, que se les ha parado el bus y que no llegan y que les estábamos medio esperando, pero al final hemos decidido empezar el programa. Vamos allá. John Coltrane. Thank you. está entrando en el estudio por fin nuestro compañero Jorge y también Rodolfo. Vamos a esperar a que se sienten y seguís disfrutando de La Onda de Caño Roto, John Coltrane, Mr. PC. Bueno, no os acostumbréis, queridas oyentes y queridos oyentes, a que estemos escuchando solo música, porque ya sabéis que nuestro programa de radio se llama Crazy Space y a veces se parece más a un gallinero que a un sí. programa de radio serio. A ver, espera, que ya está Miguel el Figura, que se ha despertado, se ha tomado un cafelillo. Miguel el Figura. Sí, me lo he tomado en... que me ha invitado Juanete. Que si puedes hacerme el favor de presentar a tus dos compañeros que acaban de entrar, vale, en el estudio. Pues con permiso de Damón y Mon, y los que estamos aquí conmigo, Miguel el Figura y demás, vamos con Rodolfo. Buenas tardes, ¿cómo ha ido lo de esta mañana? Hola, bien, buenas ¿no? tardes, Rodolfo. Querida audiencia, sí, ha ido bien. Hola, Jorge. Hola. Jorge ha venido cansado, no, que no quiere hablar no, hoy, sí, sí, dice, que, no quiero hablar. Que no es eso, que no he dicho eso. Que es una broma, que no he dicho eso. Es una broma, Jorge, es una broma. Claro, como te gusta hablar, digo sí. que no te gusta hablar. Sí. Pero hay, igual que Miguelón, Miguel el Figura, perdona, le llama a Miguelón Pitufo. Si alguien viera a Miguelón, que es como una roca de grande, que, respetarle. Que se tiene que agachar por la puerta para entrar Miguelón. Le tienen que respetar al compañero, yo creo. ¿Ves? Ya Jorge ya se ha encendido. A ver, Jorge. Creo que tenemos que respetarte como te llames y como somos. Hay que respetar a todo el mundo y a todo bicho viviente. ¿Cómo le habéis dado el café aquella que se ha manchado? ¿Qué café? Ay, se ha manchado. Se ha manchado, oye. Ahí. En toda la teta, te estoy diciendo. En la teta. Bueno, vale. Es una albóndiga, listo, no es café. Una albóndiga otra, por costilla, no te lo digo. Y estas cosas no se dicen en la radio porque no se ven. Vale. Ah. Claro. Ah, es broma, ¿eh? Tengo que decirte una cosa de mi hermana. Venga, saludamos a primero saludamos a Matilde. Sí, Matilde, gracias por llevarnos al metro y un beso de todos y de parte de Mon. Que te queremos arriba mucho y yo quiero un aplauso para Matilde. Bravo. Arriba el micrófono. Vale. Vale. Es que si no lo pides tú. Venga, sí. Matilde, ¿qué ha pasado? Contarnos. Te cuento. Hoy hemos estado en la Facultad de Somos Aguas. Hemos estado en Moncloa y hemos llegado a un colegio, a una clase de facultad donde había chicas y chicos. Llegamos y nos estaban escuchando verbalmente. Y nos dice así, Cristina y Claudia, nos dice, ¿estáis dispuestos? Y yo, sí, Dorolfo, ¿estás dispuesto? Pues, sí, estoy dispuesto. Cuenta tú algo más, ahora que hable él. Un momento que hable y luego sigo yo. Yo solo me he enterado que estabais en Somos Aguas. Sí, luego fuimos a una clase de chicos y chicas y empezamos a contar primero qué hacemos en espacio abierto entre Rodolfo y yo. Luego nos toca hablar. ¿Habéis tardado poco rato? No. ¿No? Porque no, ¿qué hacéis? Nada. No, pues ya está. No, no, no es eso. Hemos contado de que en el espacio abierto salimos a dar nuestro paseo, actividades de lectura fácil, vale, y lo de los cuentos que hacemos con María Jesús. Después hablamos de los viajes que se habían hecho. Yo puse tres ejemplos, que era a Murcia. ¿Murcia? Lo de Murcia, luego estuvo en Avilés y después estuvimos luego fuimos a Burgos y el último fuimos a Tarragona, otro viaje que hicimos con Afanias. Y nada, estuvimos muy correctos los chicos. Dorolfo y yo fuimos contestando las preguntas que nos habían hecho y la última pregunta que me han hecho. Y luego hablará Rodolfo. Vale. En la pregunta que me han hecho es... Y luego hablará Rodolfo. Vale, bien. Dice, oye, una pregunta. ¿Van monitores y monitoras al viaje? Y yo le dije, mire, sí. Y puse un ejemplo. Va... Bueno, ¿cómo se llama? Un monitor. No sé cómo se llama. Bueno, que tiene tatuaje. Bueno, no sé cómo se llama. Le dije, va al monitor, van monitoras nuevas. Y nosotros nos amoldamos, ¿no? Abordamos, sí, a lo de que nos las monitoras que vayan. Sí. No, y dice, ahora. Y lo último es que nos han preguntado, nos hemos hecho una foto y parece que les ha gustado y dijimos que queremos ir el año que viene. Estupendo, Jorge. Vamos a dar paso a Rodolfo. Te lo paso a Rodolfo. Y luego vuelves a hablar tú. Vale. Yo no me he enterado de nada, Rodolfo. Solo que Jorge ha hablado de espacio abierto, tú también. Pues, Chris. A ver, por partes. En primer lugar, Cristina y Claudia han contado pues un poco pues las actividades que llevan. Esas son las monitoras. De ocio, dice que hacían ocio, esto de más 40 de ocio, también del ecoturismo. Bueno, más 40 más 40 lo voy a corregir. No. Más 40 ya no se llama, mayor de grupo 1 y mayor de grupo 2. Grupo 1, vale. Perdón. Más 40 ya no existe. Perdón, ha sido un lapso. Sigue. Hablado del ecoturismo, ¿sí? Hacían salidas por pueblos de la Comunidad de Madrid y de los viajes, y hemos contado un poco de lo que hacíamos en espacio abierto, las actividades tanto dentro como fuera. Uh-huh. He hablado, por ejemplo, del club de lectura, todo esto. Y también, aparte de eso, también he dicho un aviso importante para un poco para promocionarlo. Lo del mercadillo del día 2 de abril. Sí, que es un mercadillo que organiza Espacio Abierto en la Asociación La banda. A partir de las 10:30 a.m. con un micro abierto. Y que, Afanias, ¿no? Afanias, gracias. Es que gracias, Rodolfo. Pues has hecho muy bien contándolo. Que la banda también protagoniza. Claro. Y nos dijeron también, perdón, Mon, que nos dijeron contar algo de los viajes que hacéis. Y entonces le dije, pero vamos, digo, los viajes que hacemos, las dos, que le dimos un aplauso a Claudia, porque lo pedimos, y dijimos, mira, cuando hay un viaje, nos dice Cristina, hay un viaje a Portugal, que nos apuntó, y le digo yo, y me pidió una cosa Claudia, no, Cristina, y eran dos besos, y nos, le dimos dos besos, porque lo pidió ella, y el otro día no están. Ya tengo la tarjeta europea, Mon, que nos han mandado, y ya tenemos. Yo el fin de semana hago mi maleta, y si todo va bien, saldremos a las 10 de la mañana el día 3, y si Dios quiere, el domingo día 9, llegaremos a las 7. La pregunta que me hicieron las chicas, una de las chicas, me gustó la pregunta, porque me gustó. Yo le dije, una monitora. Puse a Bea, una monitora. Bea fue muchos años al viaje. Este año pasado no pudo ir porque tenía trabajo. Álvaro, un monitor, fue. Este año no sé quién va a venir de monitoras. Y me pregunta ella, ¿va a venir Álvaro, un monitor que tú me dijiste? Tampoco sé nada porque hasta que lo veamos el día 9, el día 3, claro. No se sabe quién va a venir. Claro. Y nada, cuando terminamos, yo le dije, mire, también hacemos otra cosa que no le hemos dicho. Digo, salimos a dar un paseo, Juan Ortiz y yo, los lunes, después de la ducha. Y me dijo, me preguntó la monitora, ¿sabes quién? La otra, me preguntó, oye, Jorge, ¿a ti te gusta viajar con nosotros? Me quedé pensativo y le contesté lo que yo quería. Me encanta viajar porque desconectamos, lo pasamos bien y venimos muy relajados. Chacatao. Muy bien. Miguel el Figura tenía una pregunta que ha hecho antes, a ver si te acuerdas. A ver. La pregunta. De comer. Eso. Yo he comido croquetas ¿Y cómo se llama? Otra parida, Figura, otra parida. Oye, una pregunta voy a hacer. Y tú, Miguelón, no digas... La chorrada de Figura como todos los días. Mentira. Mentira. Atención, pregunta. Atención, ¿a qué se la haces? De cuestión. Atención, de cuestión. Bueno, venga, a ver. Me ha cortado. A ver, no, venga, di. Se le ha olvidado. Se te ha olvidado la pregunta. Qué bueno, Miguel. Bueno, Rodolfo, ¿y tú qué has comido? ¿Os han invitado a comer y qué habéis comido? Hermana. Jorge Croqueta. Ah, ya lo sé. Te espera, Rodolfo, que va a hablar. Pues yo he comido lasaña. Qué rico. Y croquetas. Croquetas. Con una de croquetas de gambas. ¿Qué pinta aquí lo de con bacon? Es otra chorrada. Que no, no, que ninguna nuestra audiencia nos lo pide. Oye, nuestra audiencia, nuestra audiencia nos pide. Pero que estamos en Crazy Space. Espera un momento. Espacio loco. A ver, la pregunta. Jorge. Pregunta. Rodolfo. ¿El beso que le habéis dado a ellas dos ha sido en la carta, en la cara o en el labio? Yo fue, bueno, la mía. Buena pregunta. Vale. Buena pregunta. O en el dorso de la mano. Contesta tú. O en el culo. A ver. Momento, por favor. Atención. A ver. De cuestión. Por favor, Mónica, va a contestar. Va a contestar. La palabra de Orfo. No, espera, por favor. Atención. A ver. En la cara. Vale. Yo también. Vale, pues ahora ponemos una música. Después de esta gran pregunta y esta gran respuesta, ponemos una música y luego hablaremos de una cosa que nos tiene que contar Miguel el Figura. ¿Vale? O sea, es que no, súper bonito. Dos cosas. No, luego, venga. Bueno, vale. Porque no estaba.

Hola, buenas tardes. Son las 16:55 y yo tengo las 15:55. Mayoría absoluta de horas. Muy bien, estábamos escuchando un poema de Efraín Huertas. Y es un... Sí, Efraín Huertas es un señor que escribía poesías y que nació en México en el 14 y murió en el 82. Además fue periodista. Hemos escuchado un poema que se llama... ¿Cómo pues, se llama? Pues se me ha ido el título. Luego lo busco y os lo digo. Pero queríamos hablar de otra cosa, ¿no? Queríamos hablar... Miguelón, tenías varias noticias. A ver, Miguelón. Buenas tardes. Buenas tardes. A las 10 de la mañana en la Frate, Mercadillo Solidario, micrófono abierto. En la Frater no. En la Frater. No, la banda, perdona. En la banda. Y nos han escogido para hacer un trabajo de todas las fundaciones de España. Un trabajo. Lo tenemos que exponer el 16 de abril. Nos invitan a un viaje 3 días a Valladolid. Y otra noticia. A mi derecha tenemos al presidente, Rodolfo, el delegado, ha salido. Y Luis II, el suplente. Esa era la noticia. Y Juanete y Jorge han perdido, pero por poco empatan. No, que hemos empatado. No habéis empatado. Ramón, poco. Que diga unas palabras al presidente. Presidente, presidente, presidente, presidente. A ver, pues hablo nada. Como si estuviera Luis, ¿vale? Sí, como si estuviera Luis. Pero déjale hablar. Pues, hola, buenas tardes. Porque dar gracias a todos los que me hayan votado como representante. Y espero estar a la altura de las circunstancias, la altura del cargo. Con María. Y María también ha sido elegida. Sigue siendo representante. Yo me he quitado por orden municipal porque estuve muchos años. Ah. Y luego me volví a quitar y volví. Y ahora me he quitado por muchos años. Muy bien. Mañana, Ramón, vamos a ver el local donde vamos a grabar los apuestos opuestos. Vale, pero vamos por partes. Rodolfo es el representante. ¿Ya has tomado posesión? Todavía no. No, todavía no. ¿Y cuándo se va a celebrar ese nombramiento? Pues no lo sé todavía. ¿Vais a invitar a...? La próxima vez. ¿Haréis un pica-pica para celebrarlo? ¿Un canapé o no? Ya. No. Eso ya lo... eso ya... Es Daniel, ¿no? Sí. Bueno, la semana pasada os contábamos que estaban de elecciones y que había varias personas que se habían presentado y parece que... Estuve, pero no he ganado. Rodolfo también se ha ganado y Jorge estaba presentado, Luis Alfonso también, Juan también... No. Bueno. ¿Estás en nulo? Pues para la próxima. Juanete, yo, Jorge... Rodolfo y Luis. El gallego. Y al final continúa María y empieza Rodolfo. Durante 15 años, ¿no? Mucho año. ¿15? Uy, ¿te parece que son muchos años? Lo que lo diga él. No, yo no. 15 años, ¿no? Quiero decir. Rodolfo, 15 años. Lo dejo en el tintero. Lo dejamos en el tintero aquí en Radio Crazy Space. Fake news a porrillo. Nosotros nos inventamos las noticias. Fake news a porrillo. A porrillo. Que quitan la Coca-Cola, 15 años de representante. No, eso Miguelón. No lo eso sí. Ramón, no, eso no. Si me lo permite. Te lo permito. Te lo permito. Saludos a tu novia. ¿Cómo se llama? Anda, a Alba. Alba, a ver si me la quieres quitar. Y que te animes. Eso es, que si necesitas un día hablar en directo, la radio, aquí me tienes para ayudarte. Un abrazo. Y Miguelón. Que te mandamos un saludo. Gracias, Miguelón. Un saludo. De nada. Bueno, pues no, qué bien. Que no sirves. Cuando lo escuche seguro que le hace mucha ilusión. El poema se llamaba Los hombres... del Alba, justamente, como se llama ella. ¿Quién es el Alba? El Alba es el amanecer. Claro, el amanecer. Miguel el figura. Del Alba. Te puede llamar ella, ¿no? Ahora está ocupada. Ay, qué pena. No, ay, verdad, no me he salido con la mía. Bueno. Uy, ¿no te vas a cantar una tonadilla hoy? No cantes, que dices tontería, figura. No, canta muy bien. Canta muy bien. Canta muy bien. Mon. Es nuestro antiguo representante. Canta Mon. Muy bien. Mon. Si quieres te canto yo lo de mis poemas. Canta. Antes de que cante Jorge, yo quería hacer alusión a un nuevo canal de televisión. ¿Cuál? Ha salido un nuevo canal de televisión que se llama Facilito TV. Y Miguel, el figura, tiene la noticia. Esta mañana cogí el 629 y llegué a Moncloa y cogí el tren y una estación, me bajé en Atocha, Renfe. Y cuando estaba después de ir al servicio, que vale 1 euro, pues vino una chica y quería follar conmigo. Vaya, ya está. En un piso. Ya está Miguel. Ya está la tontería de figura. Ninguna tontería. Seguro que no miente. Me dijo que... Seguro que no miente. Bueno, no. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué le dijiste? Y le dije que no. Vale. Y luego me dijo que me invitaba a un café y le dije que sí. Y luego tontería, fuimos... ¡Tontería! Espera, mentiroso. Ninguna tontería. ¡Mentiroso! Te lo has inventado, figura. ¡Mentira! No me lo he inventado. Voy a cortar micros. A ver, que se pone emocionante la historia. Y luego... ¿Te invito a un café? No. Fuimos a tomar algo y cuando estaba ahí decía que vete conmigo, que no, y no me invitó al café después. ¡Ostras, qué morro! Y la puse a parir. Vale. Entonces fuiste al... ¿Qué le dije? Y luego ya vino Natalia. Luego vino Natalia. De la radio con sí. Marta y Violeta. Sí. Y Alberto. Sí. Que Alberto fue allí al foro. Y fuimos andando hasta allí. Y unas actuaciones y Genaro presentó. Vale, porque hoy con Mónica han ido a la presentación de... También. ¿Tú no has ido a la presentación? ¿No? ¿Y entonces dónde habéis visto a Mari Carmen? ¿Él? Ah, claro. Sí, sí. Porque, oye. Yo no fui. Porque resulta que han visto... Bueno, acabo yo la noticia. Resulta que Facilito TV es un canal de televisión que se puede ver por internet y como titular dice que es Facilito TV, el primer canal de televisión Susana. Inclusivo para personas con discapacidad. Susana la presidenta. Entonces, ahí hay vídeos y vale. Dicen que... ¿Cómo lo puedes poner? Sí, lo puedo poner. Dicen espera, que son espera. Alegría, humor y educación. Espera. No sé si hablan de y follar, y al final ¿eh? Está cantando María Jesús y su acordeón. Si es que es una noticia... Tontería, figura. No, ninguna no, tontería. Sí. Ha cantado. ¿Conocíais vale. este canal? No. Yo no. Vale. No. Yo no. Vamos a poner algún vídeo. Bueno, vale. Aquí, vale. Pum, aunque solo lo oigamos. No. A ver. Qué divertido eres. Mon. Vale, ahora es el hecho. No, mentira. Ella a mí. Pero esta había que ver. Yo no me estoy viendo porque no lo he dicho. Jorge, y hay una broma del cante de la bahía. Vale, pues ya vale. No vale. Porque hoy no tengo muchísimo ganas de más. Os dejo con los vídeos de las historias de mis amigos y mis amigas. Bueno, pues hola, amigos, de nuevo estamos en Facilito. ¿Con quién? Con nuestra madrina de excepción, con María Jesús. Pero mirad lo que ha traído hoy, su acordeón. ¿Para qué? Para Facilito, para mis amigos de Facilito, a los que quiero. ¿Y qué nos vas a tocar, María Jesús? ¿Cómo que voy a tocar? ¿Qué vas a bailar? ¡Ah, que me toca a mí bailar! Ya lo puedo hacer bien. Bueno, y ellos también. Sí. ¿Qué te parece? Bueno, seguro que saben cómo se baila, pero... vamos a enseñárselo, venga a ver. A ver, pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tu colita es de mover. La colita es esto, ¿Cómo podemos demostrar nuestro cariño a otra persona? Hoy en la Meteo del Corazón, yo, Susana, te voy a explicar una manera de demostrar nuestro cariño. Pero veo que en el mapa hoy está plagado de corazones. corazones con mucho cariño, corazones cariñosos. A través de una caricia. Pues aquí estábamos escuchando y viendo, ¿no? A Mari Carmen, ¿cómo se llama? María Jesús y su acordeón, que hoy en la presentación del proyecto Facilito TV, pues ha venido esta señora, ¿no? Con su acordeón. ¿Y qué tal? ¿Qué os han dado canapés? No, no ha puesto ni comida ni bebida. No me ha gustado nada. Pues ni Coca-Cola tampoco. Nada, nada. Oye, es verdad eso que van a prohibir la Coca-Cola, ¿no? Dicen. Bueno, yo no lo creo. La prohíba mejor. No, eso es una broma. Ah, es una broma. Eso. Vale. Me preguntaba el otro día que si aún está la fábrica de Fuenlabrada de Coca-Cola. ¿Tú sabes si está o no está? Yo creo que sí. ¿Aún está? Pues a lo mejor ya no está. Vale. ¿Cómo no va a estar si en la principal? Porque la querían cerrar, ¿no te acuerdas? Era la principal. Pues si la querían cerrar, te lo estoy diciendo, estuvieron muchos años. La fábrica Coca-Cola de Fuenlabrada. Eso no es una fake news, eso es de verdad. Si quieren que cerrar Coca-Cola, eso es veneno. Anda ya, mujer. Bueno, vale. Eso es veneno, todo eso es veneno. Mentira, anda. Bueno, esto es una fake news. Vamos a poner otro tema musical después de los anuncios, que ya sabéis que el internet. Y Jorge después cantará una canción porque ya está. Bueno, cántala ahora, venga. Niña, ven. No, no, que la cante ahora. No, ¿me permitís? No, ahora. Silencio. Bueno, cuando pongan el silencio la canto, por favor. No calle. Quedaros en silencio, por lo menos un poco. Jorge, habla un poquito. ¿Me dejas que haga una cosa? ¿Tú quieres cantarla o no? Te prometo que hablo más y me dejas cantar. Vale. Canta. Entonces no cantes. ¡Moni! Oye, por favor, no, me dejas un momento. A ver, por favor. A ver, ¿en qué programa estamos? Vende mis poemas y véndelos. ¡En Espacio Loco! Vende también mi guitarra, vende los dos. Mi guitarra ya no dice ni la verdad. Adiós, palabras de papel. Adiós, guitarra fiel. Adiós, mi amor. Vuelve otra vez. Por Navidad. Vuelve otra vez. Ya tenemos muchísimas un cantante gracias. De espacio abierto muchísimas de Afania. Y ahora sí vamos a poner también. La onda caño roto. A James Brown, por ejemplo. Vamos allá con el James Brown. Out of sight. seguimos en la onda de Caño Roto. Estábamos escuchando a James Brown diciendo una canción que se llama Say It Loud, que es como dilo bien alto. Muy bien. Y decía dilo bien alto. No lo digo alto. Pues él decía dilo bien alto. Y entonces decían soy negro y estoy orgulloso. Y esa es la canción. Dice sobre todo dilo alto. Y era una canción anticuita. Miguelón, teníamos lo del local. Mañana, señores, audiencia, los apuestos puestos, vamos a ir a ver el estudio, que la el ulti, faltan unos retoques, la canción va a molar. La canción va a molar, recuérdanos que es apuestos opuestos, por si alguien es la primera vez que nos escucha. O la segunda. Un grupo de música que todo lo que lo hacemos por el barrio. Eso y somos punkis. Unos punkis del barrio. Los más chulos. Los más chulis. Ahí. Cantamos muchas canciones. Los eso punkis. Todo revuelto, todo revuelto. Tiro y disparo, ¿cómo? ¿Y dónde está el local? Darnos una pista. Este lo sabe, yo no. Las Águilas. Me parece que está sí, en Las Águilas. En Las Águilas. Muy bien. En la lucha. No muy bien. Apuestos opuestos. Hay otro que está por el barrio. Hay dos. Hay uno en el barrio que no sé cómo se llama, pero sí. Y luego le queríamos también felicitar el cumpleaños a. Felicidades a Alfonso. Que el lunes se va de vacaciones. Muchas gracias eso a todos. Es por anticipado, porque es el lunes. Y nada, felicidades por años. Feliz. Te deseamos. Cumpleaños feliz. Que hable. Que hable, que nada, que cumplo 67 años. ¡Hola! Y que el día 3 no veo a mis amigos, a mis compañeros, porque me voy a otro sitio. Te vas a otro sitio 15 días. 15 días. Bueno. 15 días que van a ser más de 15 días, pero bueno. José Alfonso está triste porque no, la residencia son 15 días. Porque le gusta mucho su barrio, ¿no? Y eso de irte 15 días. Me gusta mucho mi barrio, me gusta donde cómo estoy con la gente. No llamarás, ¿no? Ramón, ya. Se me ha olvidado. La canción es propia. Sí, apuestos opuestos, canción propia. Sí. Y José Alfonso nos está diciendo que bueno, que no le apetece mucho el movimiento. Y ¿no? Una cosa que no ha dicho. Didi, cuéntanos. No vamos a grabar en CD. No. Un pincho, vamos a grabar. Vamos a grabar en pincho. En pincho, pincho por uno. Pincho por uno. ¡Pincho por uno! Café solo. Y una de ellas es. El colache. Alicia. Alicia Ramos. Alicia Ramos. Ah, qué Alicia es su maravilla. Dicen, tienen contacto. Qué guay. Qué bien. Chachi. Cómo mola. Pero otra cosa que no. Que no sé si la ha dicho. No la has dicho. Los pendráis que vamos a dar. O sea, que van a dar, son cantantes que nos van a ayudar, sí, señor, a nosotros. Correcto. Para alguna cosa que tengamos que hacer. Correcto. O sea, que va a ser eso. Efectivamente. Eso es verdad. Por ejemplo, vamos a suponer que la fraternidad nos propone a nosotros hacer un como lo hemos hecho aquí. Correcto. Pues lo mismo. Muy bien. Y en otro disco sitio, colaborativo. Claro. Lo mismo lo de la cerámica también, que ya lo hemos hecho también. Claro. O con Jorge, que se sabe alguna canción. ¿De qué? Jorge, ¿de qué? Ramón, ¿quién es Jorge? ¿Jorge quién es, un marciano? Acaba de cantarnos una canción. Acaba de cantarnos una canción y he dicho que a lo mejor puede colaborar en el disco de Apuestos Opuestos. No lo veo. Porque no he ensayado. No puedo. Claro. No lo veo. Bueno. Vamos a poner a una que sí que ensayó mucho tiempo. Es una mujer. Recordad su audiencia que a las 10 de la mañana en la banda, un micrófono abierto, poesías, va a ir Raquel, Benja, el señor Montero, la loca también va a ir. ¿Quién es la loca? Ramón, estás invitado. Este domingo, día 2 de abril, en La Banda, en la asociación que está enfrente del Renacimiento. En el Boca Carpetana. Eso es, en el Metro Carpetana. Vamos a escuchar a Billie Holiday con su temazo Strange Fruit, que creo que significa fruto extraño. Thank you. trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. ¿Me oyéis? El otro día estuvimos en la Casa de la Cultura, que todos los lunes de 4:30 a 5:30 hacemos teatro. Y esta es la creo que la segunda o la tercera vez que vamos, y que también está Rodolfo. The winter set, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry. Pues estamos escuchando a Billie Holiday con su tema Stranger... No, Stranger Things no, no. Stranger Things no, Ramón. Se llama Strange Fruits. Strange Fruits. Yo creo que es una canción bien interesante, y ella nació en Filadelfia. Es una cantautora cantante negra, y es una de las tres mejores cantantes de jazz de la historia, junto a Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald. Así que bueno, habéis escuchado a Billie Holiday. Espera, que te abro un micro, ahí ya estás abierto. Rodolfo. Nuestra canción de Apuestos Opuestos, que vamos a grabar una maqueta, se llama Take It Easy. Take It Easy. ¿Puede ser? Take It Easy o algo así. Take It Easy. Take It Easy. Ah, sí. Sí, Take It Easy. ¿Qué es? Para traducirlo, ¿qué es? Take It Easy es tómatelo con calma. En inglés, pit inglés. Le pasa que es en inglés. Take It Easy. Muy bien, muy bien. Muy bien, aprendiendo inglés. Muy bien. Chica boom, chica boom. Chica boom, boom, chica boom, boom. Bueno, boom, boom. Madre mía. Bueno, pues nada, chiquis, chocos, chocolates, que despedimos el programa. Yo creo que ya hemos contado toda nuestra agenda, ¿no? Claro. Bueno, pero vamos a ver. ¿Domingo va a haber chocolate o no va a haber chocolate? Habrá que hablar con tus colegas, José Alfonso. Yo, me cago en la mar. Se me ha olvidado decírselo a la jefa. A la loca. A la jefa. Ah, mira que la llamo. Mira que la llamo. Tengo el teléfono. Digo, oye, chocolate, hay que dar chocolate. Bueno, Alejandra, está insultando. Que no es Alejandra. Que no es Alejandra. Que la que manda ahí no es Alejandra. Pues vamos a estar... Si tú quieres la invitación un día. Y Raquel. Y Ángel y Daniel y Alejandra. Joder con Daniel. Y Alejandra pasa a Dani, que ya me he olvidado de él. Ya les queda poco. Que te llama. Te llama Rodolfo. Dime, Rodolfo. Es que tengo una duda. ¿Cuándo el próximo día de radio, cuándo es? El Eso es, la semana que viene no el habrá... El es que 13. Semana Santa... Es. El día 13 de abril. El 13 de abril. Ah, gracias. Hay que dar el... Gracias. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Ya te diré una noticia que va a pasar a mí. Pues el 13 de abril nos volvemos a encontrar en la Onda de Caño Roto. ¡Hasta después de Semana Santa! Otra noticia que no lo sabéis. Es que como no le hablas al micro, vale, no te oímos. El próximo 15 de abril, sábado, cumpleaños. Cumpleo 63 años. Ah. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Lo voy a celebrar. Otra tarta. Comer con una amiga que se llama Cristina. Y por la noche. Por la noche. Perdón. Por la noche lo celebro con Matilde. Porque mi hermana no come en casa y me ha dado libertad de hacer lo que yo quiera en mi cumpleaños. Claro. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Cristina! ¡Cristina! ¿Sabéis quién Cristina? Es? Voy a, perdón, ¿me permites? Cristina es una amiga de un, del barrio, de mi barrio. ¡Ah! De mi, en el 23. Y a ella le voy a intentar invitar. Si no quiere ella, me buscaré yo la vida a comer solo. ¿Comer solo? Porque mira, perdona, si ella no quiere venir, ¿cómo voy a invitar? No puedo invitar más que a ella, que es mi amiga, la madrinista. Si ella no quiere venir, si ella no va, me como solo porque tampoco me gusta esperar más tiempo. Muy bien, ya practicaremos lo del micro para que se te escuche correctamente. ¡Bravo, bravo! Bueno, después de... ¡Miau! Wow, wow. Alcalde, cierra la radio. Ramón, si me permite. Audiencia, el domingo, Mercadillo Solidario, por favor, que venga todo el mundo, se va a pasar bien. Van a contar chistes de todo. Y todo es para cosas para el barrio. Por favor, venid. Gracias, audiencia. Después de Semana Santa, hablaremos el manicomio. Este, un abrazo. Y esto se cierra. ¡Que hay rastrillo! Espacio, no, espacio abierto se cierra. No. Alejandra, Dani y el otro están en el paro. El próximo. Contaré un chiste. Eso es un chiste. Dropping vocals, pain of murder, then I'm back on the fly. Yeah, it's the cumbia, TikTok, gypsy rock, hip-hop, MDC and APC, they make the city non-stop. Columbia is beautiful and showing mad love. We're jamming straight through the darkness till we reach the light of love. It's the dub rock, a two-step, Pedro on the drum set, Fester on the knobs, making sound swing so wet. Trusted in my struggle, each and every day. This music is my meditation, it's the way I pray. It's the gypsy rock, non-stop, cumbia, hip-hop, freestyle, sessions learning. Lessons till the sun drop. Reyes on the lick and it sounds so sweet. Now take a minute to relax and enjoy the beat. For the cats growing taxes up. The cumbia, hip hop, non-stop, gypsy rock. Styles hit so hard, make your eyes pop, jaw drop. So I just live my life day to day. I have to put in work before I play. The stormy weather comes, and then the sun shines bright. You've got to trust your struggle to endure the fight. Your struggle, that's all you really got to do.